Tres ballenas, dos guanacos. ¿Qué puedo comprar con este zoológico? Ramiro Coelho te lo cuenta en Economía Popular. Diecisiete minutos pasaron de las 5 de la tarde, 15 grados 6 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a Ramiro Coelho y le decimos gracias por esperarnos unos minutos que venimos medios retrasados. ¿Cómo andás, Ramiro? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo anda Camila? Muy bien. Me alegro. ¿Usted, Mauro? Bien, todo bien. Gracias por esperarnos un ratito, Ramiro. No, por favor, es un placer. Interesantísima la entrevista, estaba escuchando atentamente. Valía la pena. Bueno, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de algo que seguramente a usted le interesa porque tiene que ver casualmente, primero, con algo que usted practica, que es la agricultura. Sí. Y casualmente cuestiones que tienen que ver con el acceso a verduras en la zona de influencia donde usted vive, casualmente cercano a la zona de Florencio Varela, Berazategui, Ranelag, toda esa zona que yo sé que es la zona que vos, Mauro, normalmente circulás. Zona, ¿no? Sur, sí, así es, vivo por esos pagos. Y está bueno siempre saber dónde se puede acceder a este tipo de verduras agroecológicas. ¿De eso vamos a hablar? Exactamente, porque resulta que la Universidad Nacional Arturo Jaureche, a través de la actividad que vienen desarrollando ya hace años docentes y estudiantes, ha hecho una revisión online de lo que históricamente hace algunos años ha sido la periurbana, que es la feria de productores agroecológicos de la zona, ¿no? Sí. Una universidad que, como ya sabemos, está, ya lo hemos relatado otras veces, ¿no? En acá en este programa y en esta columna, está en el epicentro del cordón frutihortícola más importante del país, ¿no? Mm. Casualmente, la UNAC lo que viene desarrollando hace años es un programa de promoción de la comercialización del productor al consumidor, de los directamente de los productores que están ahí en la zona circundante, hacia los consumidores. Obviamente, debido a la pandemia por el COVID-19, esa feria y las puertas de la universidad han quedado cerradas al público, por lo tanto, desarrolló una nueva estrategia de esta, digamos, feria periurbana, que es a través de un portal digital y una serie de nodos que hacen que los propios consumidores se organicen para vender y comprar los productos agroecológicos que estamos mencionando. Así que, si te parece, escuchamos a Valeria Ibarra, que es estudiante de esta universidad, estudiante de la carrera de gestión ambiental, que nos cuenta un poco cómo funciona. Dale, vamos a escucharla. Buenas tardes, soy Valeria Ibáñez, estudiante de la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela. Pertenezco a un grupo de estudiantes y profesores que está colaborando con la comercialización de productos de la agricultura familiar en Florencio Varela, y lo que estamos haciendo nosotros es conectar directamente a los productores con su producción a los consumidores de la zona a través de nodos de consumo solidario. Un nodo de consumo solidario es un grupo de consumidores que se organizan para la comercialización de verduras de la agricultura familiar, miel y derivados, flores, plantas de jardín, productos de granja, y el objetivo es conectar precisamente a los productores familiares con los consumidores de forma directa. En estos momentos tenemos 14 nodos funcionando en el área de Florencio Varela, Berazategui, Almirante Brown, Quilmes y La Plata. Aproximadamente cada semana se están organizando entregas de 200 a 300 bolsones de verduras de la agricultura familiar, que cada bolsón aproximadamente tiene 5 kilos, con la variedad de estación. Aproximadamente son 6 artículos de cosecha del día, ¿sí? Aproximadamente depende los nodos, porque eso está muy condicionado con el transporte. Sale entre 350 y 380 pesos el bolsón. Muy interesante, Ramiro, accesible aparte también, ¿no? Bueno, muy accesible. En realidad, el precio que acaba de mencionar del bolsón de verduras, que es lo que estamos tratando de tomar como medida de los precios, ¿no? Porque los productos que se ofrecen en estos nodos son muchos más que solamente los bolsones. Pero el bolsón es una buena referencia. Mira, Mauro, Camila, el bolsón de verduras desde diciembre del año pasado hasta ahora, digamos que es una más o menos un precio promedio que viene sosteniendo todos los productores que venden con este sistema, no supera los 400 pesos. O sea, entre diciembre y mayo, junio de este año, el aumento prácticamente ha sido de 30, 40 pesos promedio el bolsón, lo cual no tiene absoluta comparación con los precios que estamos viendo en las verdulerías, ¿no? Sí, y puede traer diferentes tipos de verduras, ¿no? Exactamente. Siempre, productos de estación. Verduras de estación, ¿no? Claro. O sea, te dan las verduras de estación. Ahí hay una cuestión también de aprendizaje, que es aprender a cocinar las verduras de la época y, bueno, y empezar a ver cuáles son las estrategias gastronómicas para ir dándole sabor y utilizarlas, ¿no? Sí. Pero, digamos, en este contexto realmente creo que los productores, y particularmente en este caso la Universidad Nacional Arturo Jaureche, como también sucede en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Facultad de Agronomía de la UBA, y tantas organizaciones sociales y movimientos políticos que vienen generando esta forma de nodos de mercados, pero particularmente de nodos de consumidores, de compras comunitarias, que realmente ofrecen precios de productos de calidad que no son comparables con los precios que vemos en los supermercados y los almacenes, lamentablemente, ¿no? No, y además en este contexto muchos de ellos tienen delivery, te lo llevan hasta tu casa, ¿eh? Sí, hay muchos que sí, sobre todo si sos persona mayor de 60 años, si sos persona que está en situación de riesgo, muchísimos. Un ejemplo, Almacop, proveedor de la yerba que consumimos nosotros todas las semanas, tiene un sistema de delivery para personas en situación de riesgo, ¿no? Ante el COVID-19. Bien, ¿estamos hasta aquí, Ramiro? Estamos hasta aquí por hoy, así que bueno, en instantes vamos a estar difundiendo el Radio Cut y va a haber una nota colgada en el portal para poder acceder a los links de estos 14 nodos del que ha armado la periurbana, esta red de comercialización organizada por la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Excelente, siempre estamos hablando de la web de Radiográfica, ¿no? Donde los oyentes pueden consultarlo ahí. Exactamente, en la web de Radiográfica van a poder encontrarlo. Gracias, Ramiro, un abrazo grande. Un abrazo a ustedes. Ramiro Coelho con nosotros como todos los miércoles. 25 minutos pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Leamos, digo, critiquemos con altura, está viendo lo que estamos diciendo. Con argumentos, chicos, no es muy difícil, así se hace más divertido también. Hay que hacer un reggaetón que se llame Con Argumento, Con Argumento. Con argumento, para argumento, este argumento, argumento, argumento, argumento. Y Alberto Fernández. Yo habría que estudiar un poquito más. Antes de opinar tan fácilmente. Y después repetimos, con argumento, argumento, argumento, como para que te quede la idea fija. Yo leo, con argumento, con argumento, con argumento. Y estudiar un poquito más. Yo leo, con argumento, con argumento. Los trending topics de la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. Es momento de hablar de lo que está pasando en Twitter en este momento. Preguntarnos qué es lo que está sucediendo, de qué están hablando les porteñes en este momento. Por eso, vamos a recorrer las tendencias y arrancar, como siempre, ¿por dónde, Juli? Puesto número 6. El puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es desahogo sexual. ¡Epa! ¡Epa! Creo que esto se está empezando a calentar, como dice. Esto se está empezando a descontrolar. Así es. ¿Desahogo sexual, chicos? ¿Qué pasa? La cuarentena les está pegando mal. Están como el chico del otro día del móvil. Tengo que dice hace 80 días. Se está empezando a calentar. Bueno. Sí, hace 80 días que no la pongo, dice. Bueno. El chico del móvil. Sí, esto en realidad tiene que ver con un poquito más grave, una situación más grave. Están informando que el fiscal Fernando Rivarola calificó de esa manera el accionar de los acusados de violar en grupo a una joven de 16 años en 2012. Están cuestionando esta definición del fiscal, el cual primero habría que chequear el contexto y el fallo, donde en realidad el requerimiento de este fiscal en el que calificó esta cosa, ¿no? Es un término bastante polémico igual. Sí, digo, por eso nosotros rápidamente pensamos que tiene que ver con la cuarentena, con alguna flexibilización, digo, apertura de los telos, no sé, bueno, algo de eso, pero no tiene nada que ver con esto, sino un término que se utilizó en un requerimiento de un fiscal. En este caso, ¿no? Bueno, veremos cómo prosigue, pero la verdad que en ese contexto es un término bastante poco amigable. Sí, así es. La manada de Chubut, está conocido el caso así, porque hay hijos del poder, entre comillas, que están acusados por este crimen. El fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, en particular, es el que pidió el sobreseimiento de los imputados y además juicio abreviado para tres de los restantes con calificación del acto de abuso sexual simple. Estamos hablando del hecho conocido como la manada de Chubut, que se dio en Playa Unión en el año 2012 en la localidad de Rawson. Así que bueno, ¿no? Para dar un poquito más de precisiones sobre esta tendencia. Seguimos, Julia, ¿dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires en este momento es 3 junio. Hashtag 3 junio. Sí, el D le faltó. Sí, en el hashtag faltó el D también, ¿eh? Claro. Y tiene que ver con Ni Una Menos, ¿eh? Por supuesto, 5 años de la primera movilización Ni Una Menos. Igual hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la movilización en esta tendencia. Sí, como siempre, ¿viste? Algunos recuerdan a George Floyd también. Sí. Otros suben videos de protestas, de abusos policiales. Otros suben videos de sus patas descansando. De Phineas y Ferb, nada que ver. ¿De quién? De Phineas y Ferb. ¿Quién es? El dibujito animado que pasaban en Disney, si mal no recuerdo. Ah, mira. Este me gustó. Ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Esta consigna me gustó. Aquí con este hashtag también 3 junio. Sí, recordamos que a partir de las 19 horas está convocado un ruidazo federal desde las casas y para las 21 horas a las 20, me corrijo, se va a leer el documento en las redes oficiales del Ni Una Menos y a las 21 se está también invitando a un proyectazo urbano en memoria de Ramona, referente de la Villa 31. Bien, seguimos. ¿A dónde nos vamos, Juli? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires es Chocobar. ¿Chocobar? Sí, Chocobar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan, no? De el macrismo. Sí, claro, como del no PRO. Me voy a acordar. ¿Se acordaron? De un año lo teníamos en el poder. Pregunto, a ver, ¿qué tipo de política criminal llevaba adelante? ¿Qué tipo de política social y qué hacía con las protestas? Gatillo. Buena